Vuelve el desenterrador, otro sábado más. Estos programas de interim que se hacen en agosto, que no pertenecen a ninguna temporada en concreto, pero es porque el desenterrador no quiere parar. Porque cuando para, luego volver a empezar y arrancar es complicado. Así que bueno, aquí estamos otra vez, finalizando agosto, empiezan las fiestas de Bilbao, que personalmente al desenterrador le importan un bledo, pero que dinamiza mucho la vida cultural bilbaína y vizcaína. Aunque no gracias al ayuntamiento y las propuestas que hace, sino a lo que hace la gente en las comparsas independientemente y en un do it yourself absoluto. Un montón de chosnas tienen un montón de conciertos y la verdad es que en ese sentido es una maravilla ver, una maravilla, y es que es casi sociológicamente interesante ver cómo cada comparsa, cada hueco, cada agujero que encuentras hace algo, mientras el ayuntamiento hace sus conciertos oficiales de mierda, con música de mierda. Que es absolutamente vergonzoso el dinero que se gastan entre la basura que traen. No se salva casi ni uno. Es terrible. Pero bueno, el Bilbo Rock propone, hay que decir que gracias a Bilbo Rock por lo menos se salvan un poco con las bandas locales y tal, pero vamos. Y luego ya los restos son de pago. Pues eran Chucky, garitos así, pero bueno, a mí eso me importa un bledo, o sea. En cualquier caso, aquí estoy, antes de que de verdad se pegue el pistoletazo de las fiestas, haciendo este programa sobre el shoegazing, el noveno, que quedó colgado un poco porque el final del mes pasado hice un programa y me sobraron un montón de canciones que quería haber puesto, y bueno, una de ellas la habéis escuchado. Se trata de la banda norteamericana de Washington, Black Tambourine, una banda que yo creo que era garaje new shoegazing, y resulta que llevan desde principios de los 90, dos de sus miembros son fundadores de un sello de lofi indie mitiquísimo, y cuando digo indie lo digo de verdad, indie de independiente, llamados Slumberland Records, y sacaron pues muchos EPs y canciones sueltas, y las recopilaron todas en este disco que habéis escuchado llamado Black Tambourine, publicado por el sello mismo en 2010, y la canción que habéis escuchado se llama Can't Explain. Y seguimos pues con este especial sobre esta música atmosférica, texturizada, pop en esencia, pero con mucha atmósfera y a veces con toques oscuros que son muy sutiles en algunos casos, más claros en otros, pero que es como pop mezclado con, no sé con qué exactamente, con mentalidad post-punk y con el ruido del noise. A mí me encanta, como lo estáis comprobando ya, es un noveno especial. La siguiente banda que vais a escuchar se llama Disquiet Army, es una sola persona. Suena de maravilla, tiene algo de post-rock también, como bien dijimos en el programa anterior, los géneros, el post-rock y el shoegazing se mezclan, el noise rock y el shoegazing y el pop y también el post-punk a veces son algo indefinido, pero es curioso porque todos ellos me gustan por separado, con lo que bandas que tocan varios géneros, pues os podéis imaginar. Del disco Resurgence del 2011, Disquiet Army, la canción Birds, Ashes and Fire. suena Disquiet Army, que en realidad es el proyecto sónico de Eric Kwak, que gira alrededor de guitarras improvisadas y, bueno, drones de guitarras improvisadas. La verdad es que yo creo que es mucho más que todo eso. Y ahora vamos con una banda que me descubrió también mi amigo y compañero, yo le sigo llamando compañero en la radio, creo que fue él, aunque igual fue así el oso cual, no lo sé. Se llaman Froth y hacen un shoegazing muy original, muy con unos sonidos, con unos acordes que parece un poco como pop cincuentero mezclado con shoegazing. Es bastante interesante, en cualquier caso, envolvente, texturizado, maravilloso, como esta canción que vais a escuchar llamada Shut the Windows. Tienen tres discos y bueno, tengo ganas de ver qué va, hacia dónde van, porque por lo que he leído, estos californianos empezaron como una banda de broma y les temaron en serio estas cosas que ocurren. Y ahora vamos a escuchar una bandaza que pude tener la... es como me expreso. Que tuve la fortuna de ver en directo en Deusto. Pues shoegazing de escuela, de libro, muy muy bien hecho, muy muy fresco. Se llaman Flying Colors y este EP de 2015 tiene la canción que vais a escuchar llamada Wavy Gravy. Y habéis escuchado una novedad, es que hice una canción suya porque acaban de sacar disco nuevo. La verdad es que es una maravilla verles en directo. Fue en el Satélite T concretamente. Flying Colors. We'll be right back. suenan estos australianos. Qué pasada. Y ahora, pues bueno, nos vamos a ver a dónde nos vamos. Joder, esto sí que es un mundo raro. No tengo muy claro quién es este señor, pero es que estoy casi seguro que sé por qué lo tengo. Reino Unido. No sé, es que no sé dónde lo he sacado, no me acuerdo. Es una sola canción, es muy ambient, es cortita y me parece un perfecto puente a lo que nos venga después. Se llama Dull, con una H intercalada. Así de cósmico suena Otto Iacs, que joder, coño, vale, son dos exmiembros de Seafield. Decía yo, joder, que raro es en este género concretamente que no sepa de dónde viene lo que tengo. Y bueno, vamos a un clásico, ¿no? ¿Por qué no? Del Loveless, el disco por excelencia, su Sugazing. Esa barrabasada de miles de guitarras entremezcladas, de ritmos imposibles, de aura narcótica. Y el clímax de los excesos del shoegazing, que es el Loveless de My Bloody Valentine, y la canción que vais a escuchar se llama I Only Said. We'll be right back. Menuda flotada, menuda flotada que es My Bloody Valentine. Único disco absolutamente insuperable, tanto que supuso la desintegración de su sello y de la banda hasta que volvieran en el 2008 y luego sacaron un disco en el 2013, me parece que es. Increíble. Está mirando las canciones que tengo para poner y me ha salido esta en la cabeza. A ver si la elige el random, la he elegido. Se trata de Cranes, esa especie de mezcla entre Darkwave y Shoegazing, totalmente en su mundo, como paralelos o ajenos a los movimientos que le rodeaban, con esa voz tan particular. El disco del 98 llamado Loved y la canción Pale Blue Sky. Ingleses estos Cranes, por cierto, de Portsmouth, que no he mencionado, formados por la pareja de Allison y Jim Shaw, que luego han tenido varios miembros, pararon la banda, volvieron, supuestamente siguen haciendo música, pero no han sacado nada nuevo desde desde 2008, así que ya se sabe, estas bandas ya yo creo que llega un momento en que no se dedican a ello y sacan cuando les apetece, cosa que es bueno y malo. En cualquier caso, ¿cuál es el siguiente grupo que va a sonar? Pues este grupo está formado por el que fuera bajista, no me acuerdo cómo se llama, de Catherine Wheel. Es un poco post-punk, es un poco shoegazing, no le llega ni a la zapatilla a Catherine Will, pero está bastante bien, es interesante. De todas maneras, este disco no sé si es en el que está, porque creo que solo estuvo en un disco. Luego os lo confirmo después de que escuchéis esta canción del disco No Push Collide, Green Disaster Twice, Seraphim. Curioso, pero yo creo que tengo esta banda más porque Ben Ellis, que es el bajista de Catherine Will, tocó en ella, que porque se parezcan a Catherine Will o a su Gazing, son más bien noise rock o noise pop alternativo, pero no le veo nada a su Gazing, bueno, nada, no, pero desde luego bastante menos que las bandas que estés escuchando. En cualquier caso, pues bueno, es más que nada, vale, como una especie de pequeño recuerdo que una vez que Catherine Will se disolvieron, aparte de un disco y un EP en solitario que sacara el cantante Rob Dickinson, el resto no hicieron nada. Y lo único que hizo este hombre fue tocar este disco y ya en el siguiente no estaba. Y es esas movidas que dice, joder, macho. O sea, cero. Acabarían hasta las narices del rollo. Y ahora vamos con una de las bandas que no su Gaces influenciaron en el género, en su Gacing y sobre todo en el Dream Pop. Y son los Cocteau Twins. y esta recopilación que incluye la canción An Elan. Así de etéreo son, eran Cocteau Twins. Y ahora vamos a un tema muy ambient del disco de regreso de Slowdive, uno de los grupos clásicos del shoegazing, los que mejor demostraron lo que es el dream pop o la vertiente del dream pop, Y esta canción es una verdadera maravilla. Me recuerda bastante a la banda japonesa Mono, por cierto. Se llama Falling Ashes. maravilla, qué absoluta maravilla de canción hay, tan calmada, que nunca va a ningún lado, que se va disolviendo, empieza y desaparece. Y bueno, seguimos con este noveno especial del Desenterrador, aquí en medio del verano, en el comienzo de las fiestas de Bilbao. ¿Y dónde nos vamos? Pues a un grupo que tengo muy poca información, pero que se llama Floural. Su disco, el disco que contiene la canción que vas a escuchar, se llama Thinking, es del 2015, y la canción en concreto se llama Staycation. Pues son de Denver, Colorado, y la verdad es que están muy bien, los tenía ahí como en el banquillo, pero molan lo suyo. Y yo no sé qué está pasando, de verdad os digo que estoy empezando a flipar. Os he dicho antes que la canción de Cranes la había visto yo en la lista, en plan como, igual esta canción podría saltar, pues me ha pasado lo mismo con otro clásico del shoegazing, que son un poco de los menos conocidos, pero la verdad es que están muy bien. Se llaman Dear Darkhead, y la canción que vais a escuchar se llama Invisible. Yo no sé qué está pasando, pero qué, qué gracia. We'll be right back. son de Atlantic City, Dear Darkhead. Yo creía que eran ingleses y la verdad es que no les situaba para nada en esa ciudad, pero bueno, son de la época original, quiero decir, por lo menos han seguido a trancas y barrancas, han sacado cosas, pero su mejor momento es entre el 91 y el 93, aunque empezaron antes, en 88. Pues ahora vamos con una banda de la época original, no les tengo muy localizados, son de estos que no pasaron el filtro de las revistas que en su momento alabaron el género, o si lo pasaron fue muy por encima. Yo no los conocía hasta que di con esta recopilación llamada Still in a Dream, A Story of Subacing, que te cuenta los que influyeron, los grupos y a los que influyeron. Se llaman, como digo, Drop 19s y la canción que vas a escuchar, Winona. Curioso, pero la mayoría de las bandas norteamericanas, sobre todo la primera ola, que se acomodaron en el shoegazing, porque yo creo que en Estados Unidos llegó un poquito más tarde, no son nunca estrictamente shoegazing. Tienen un componente de noise rock y de lofi que las bandas inglesas intentaron, en la mayoría de los casos, evitar. O al menos en cuanto consiguieron aprender se conjuntaron mejor, ya pues ese elemento desapareció. Porque es que es curioso, tiene ese rollo indie en estilo, sentido estricto de la música independiente que se hacía en los 80 en Estados Unidos, ese ruido no tan presente en la versión británica. Y estos Drop 19s, por cierto, como he dicho, son de Chicago, de Boston, perdón, y se han reformado y han sacado disco este año, habrá que estar al loro. Y ahora vamos con otro grupo que también había mirado en la lista. Esta banda se ha separado. Les conocí por amigos a través de festivales, el Reverence y demás. Y las fortunas de la vida, yo no he hecho muchos, aparte del Bilbao de Fest y los conciertos de mi grupo y cosas que he ayudado de la radio, etcétera, yo no he organizado demasiados conciertos en mi vida. Pero antes de la pandemia comenzaron a aparecer bandas, porque me conocían amigos míos que eran colegas de los de la banda y me creían que yo podría ayudar. Pero empezaron a preguntar y a ver si podía echarles una mano haciendo un concierto. Y esta banda llamada Desert Mountain Drive la traje 3 veces en 2 años. Les sobraban días por ahí porque iban a Portugal, no sé qué. Les pagaba lo que la entrada les daba. Y bueno, en 2 de los conciertos yo creo, quiero pensar que vino mucha gente para las circunstancias. Uno norveco, bueno, 2 fueron norveco y otro en el White Horse o como se llama ese bar que hay en Deusto. En general, no me quejo, salió bien y es una banda en directo espectacular que maneja el shoegazing de una manera muy épica y con groove. Y esta canción es una absoluta maravilla, se llama Interstellar. Thank you. lo que se dice un slow burner en toda regla, poco a poco, aumentando en intensidad, en potencia. Es una puta maravilla el final de esta canción. La verdad es que, joder, es larga, pero hay un momento en el que se te olvida lo buena que es y de repente vuelve y te lo recuerda. Está muy bien hecha. Y ahora vamos a escuchar a un grupo llamado Blue Foundation. No tengo mucha información tampoco de ellos. Sé que este disco se llama In My Mind I Am Free, es del 2012, y la canción que vas a escuchar se llama Needles. Luego os digo un poco más. Thank you. Pues son de Copenhague. Y junto a Quarter of the Deepers, que los pinché en el programa anterior, pertenecen realmente a un programa que quiero hacer que se llama Shoegazing from Abroad. Y es shoegazing por bandas que no son ni inglesas, ni canadienses, ni norteamericanas. Y estos sí, estos son de Copenhague, podrían haber entrado, pero no lo sabía. No son shoegazing, tira más hacia el rollo experimental dream pop que Slowdive mostró en su último disco antes de separarse la primera vez. Pero vamos, sigue siendo una de las miles de combinaciones de texturas y ambiencias que tanto gustan al desenterrador. Y ahora nos vamos, efectivamente, a un terreno. Esto es un poco un stretch, que diría un inglés, porque no son shoegazing, pero tienen algo de ambiente, textura y atmósfera que me recuerda. Es como si quisieran juntar el stoner con el shoegazing. Y la verdad es que en directo y en disco lo hicieron, no sé si se lo bien juntos, distribuido muy bien, como en este disco llamado Ino y en esta canción llamado Bathyscape. We'll be right back. Bueno, me acabo de hacer con una especie de resumen en carteles de los conciertos así que se hacen en Chosnas, los alternativos de verdad en fiestas de Bilbao, y os los voy a contar por si escucháis el programa y oye, os puedo echar una mano. ¿Para qué hacer? Pues el 22, martes, detrás de la Chosna de Cascagorri, Festival Callejero, 21 años, Difuntos Telaraña, Unos Ovarios, Sweaty Lovers, Barre y Cara, Las Roñas y Chispazo. Yo no sé si este otro es un grupo, yo creo que no. We Are All Prostitutes. Ah, sí, bueno, claro, ya aparecen dos picolos. El 21, el día anterior, el lunes, creo que es, eso es. Toxic Rockers, Mad Uke, Funk You, Voodoo Class, Tormenta y All Time Spooks. Festival Callejero, Fiestas de Bilbao. Ah, no, es el miércoles 23 a las 11 y media. No acabo de entender muy bien. Ah, vale, al día siguiente. O sea, básicamente es Festival Callejero todos los días un bolo. Así que tenemos esto también el 23. Bien, hay mucha historia que hacer y mucha gente a la que engañar. El 23 al final me lío, que tenemos nosotros programa en directo en la Chosna de Cramba y necesitamos cosas que hacer después. El 24, siguiendo con el Festival Callejero, tocan Ternura, Bilinch, Incendio, Canur, TKM, Junta, Sepulcral y Mi Buena Aventura, como siempre, entre el Cascagorri y Bilbo Rock. O sea, siempre los tres bolos en esa zona. Totalmente do it yourself, como tiene que ser. Y ya en el Kremlin, el 24, a las 8 de la tarde. Además es que es perfecto, porque puedes ir a este y luego ir al Festival Callejero. Tocan Rush, Piqueta, Mutilated Judge y Useless Head. Yo este es el que más recomiendo, porque son colegas míos y a mí de todos los grupos que salen son los mejores, pero francamente os recomiendo a todos. Así que os voy a volver a recordar lo que tenéis en orden cronológico. El 22 martes, siempre detrás de la Chosna de Cascagorri, Difuntos Telaraña, Unos Ovarios, Sweaty Lovers, Barre y Cara, Los Roñas y Chispazo. El 23, en la anterior al 22, el 23 tenéis Toxic Rockers, Mad Uke, creo, Funk You, Voodoo Class, Tormenta y All Time Spooks, como siempre detrás de Cascagorri. El 24 tenéis en el mismo sitio Ternura, Bilinch, Incendio, Canur, TKM, Junta, Sepulcral y Mi Buena Aventura. El 24, pero ya en, creo que es gratis, se llama así señor, en Kremlin tenéis Rush, Piqueta, Mutilated Judge y Useless Head. Menuda cantidad de burradas vais a escuchar. Y el 23 en Kremlin tenéis a Uger. Maravilloso. Anda que no hay cosas desde el 21 hasta el 24 para disfrutar sin tener que ir a la mierda que pone el ayuntamiento. Y volvemos al festival de el especial de Shoegazing que estoy haciendo, el noveno. Y ahora vamos a escuchar una banda que está ahí entre el post-rock, el post-punk y el Shoegazing. Se llaman Disappears, nunca los he conseguido situar. Y este disco especialmente llamado Pre-Language del 2012 con la canción Minor Patterns. a reescuchar ahora mismo, porque sí, esa influencia que veo y que no la consigo reconocer es el krautrock. Claro que sí, es una banda que, por cierto, en el 2016 se declararon como en pausa y los miembros han hecho proyectos por separado, ¿no? Así que no parece que vayan a volver. Pero, hostia, ¿qué cosa es eso de volver a escuchar algo que no te había convencido y forzarte a reescucharlo para verle el lado que igual no le viste? Y Disappears es el ejemplo, habrá que darles un repaso. Y por supuesto publicar en Cranky, uno de los grandes sellos norteamericanos, esta gente es de Chicago. ¿Y hacia dónde nos quiere llevar ahora? Porque esto es relativo. La lista de canciones está escogida, pero el orden en el que suenan lo he dejado que lo elija la relativa wink wink aleatoriedad del reproductor de música de turno que uso para el programa. Ahora vamos a escuchar a Adam Franklin, líder de Swerve Driver, que la verdad es que se le veía bastante perdido y desorientado en el tiempo que estuvo desde que se disolvió la banda hasta que se volvió a juntar. Suena el mismo, suena a Swerve Driver, pero se nota que necesitaba una banda detrás, porque aunque aquí me imagino que habrá otros músicos que le rodean, no es lo suficiente. Pero no quiero decir con ello que no mole, sino que prefiero a Swerve Driver mil veces. En cualquier caso, este disco se llama Spent Bullets, es del 2009 y la canción que vas a escuchar se llama Hurts to See You Go. Yeah. más disfrutona esta segunda escucha, pero sigue pareciéndome que le faltaba algo de groove detrás que se lo daba al resto de Swear Driver. Y ahora vamos a escuchar a un grupo llamado Young Prisms y este disco del 2011 llamado Friends For Now y la canción If You Want To, flotada máxima. Que por cierto, muchos discos que tengo de New Shoegazing o de Dream Pop nuevo son del 2011 porque fue el año que volví a reinvestigar el género. En cualquier caso, Young Prisms, If You Want To. Entra Young Prisms, la verdad. Joder, qué maravilla. Y ahora seguimos con este noveno especial de Shoegazing, el desenterrador, en este por fin caluroso, aunque no sé si necesito tanto calor, verano del 2023. Y bueno, nos acercamos al final del programa y os voy a poner un pedazo de oda de una banda que quizás es una pena, porque son de Liverpool, si no me equivoco, es Shoegazing. Son de esas bandas que siempre os digo que unen el puente entre la primera era y la nueva era, que de alguna manera nacieron como en medio de tierra de nadie. A mí me encanta, sobre todo a principios del 2000 y así, me encantan sus primeros discos, pues tienen un montón de tiempo sin sacar nada y a veces se quedan como, son demasiado etéreos, por decirlo de alguna manera, pero desde luego no nos podemos olvidar que siguen al pie del cañón, cambios de miembros y todo. Se llaman Amusement Parks on Fire y este disco es del 2018 y la canción que vais a escuchar, que es larga y que espero que nos dé poner alguna más antes de que termine el día, se llama Infernal Flame. Yeah. Deisberg, no me lo esperaba así este tema, ¿eh? O sea, ni de coña. Me ha sorprendido positivísimamente, pero a la vez me ha dejado flipado lo entregados que están al exceso los de Nottingham de todo lo que significa el shoegazing. O sea, ese desfase de distorsión infinito de esta canción de casi 13 minutos, qué maravilla, por favor. Y qué manera más increíble de dirigirnos ya al final del programa. Otra de las bandas clásicas que anuncia esta recopilación llamada Still in a Dream se llaman Secret Shine. Tengo mis más y mis menos con ellos, así que, como el título dice, os voy a poner a ciegas la canción Love Blind. Ha llegado las 2 horas, que es el horario oficial del desenterrador. Y aunque en verano no importa nada que lo que suene después siga siendo el programa, yo creo que la hemos clavado. en este noveno especial. Habrá décimo, por supuesto, como digo, espero que sea ese de bandas que no sean inglesas, ni norteamericanas, ni canadienses, pero igual sigo todavía repasando un poco en general, porque todavía hay mucho que rascar entre los de siempre y los que vienen después. Pero qué narices, me voy a dar el gustazo de despedirme con una bandaza increíble que me flipa, se llama School of Seven Bells, y este disco del 2010 es una maravilla, Disconnect from Desire, canción Babilonia.